Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Escuchas la Agencia de Noticias Alternativa, ANA. Somos la voz de las comunidades. Somos espejo de la sociedad que queremos construir. Miércoles, 12 del mediodía. Buenas tardes tengan todos y todas quienes en este momento nos sintonizan a través de cada una de nuestras prestigiosas emisoras comunitarias a nivel nacional. Somos la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos y el Sistema Integrado de Medios Comunitarios Alternativos del Estado Lara, en una transmisión conjunta y especial el día de hoy, 25 de junio, en el programa de ANA, de la Agencia de Noticias Alternativas de ANCLA. Bueno, muy contentos y contentas de compartir desde hoy, desde los estudios de Antena Libre 96.3 FM en el estado Lara. En el control técnico, nuestro compañero Leonel Cira. Asimismo, en la producción se encuentra Antonio Gómez, Catrina Cosaret y todo el equipo que ha estado aportando a esta causa en este programa tan especial del día de hoy. Estaremos acompañándoles frente a los micrófonos Neida López, Gustavo Jiménez y quienes habla Virginia Martínez desde la moderación. Pero al mismo tiempo tendremos un panel de invitados e invitadas importantes para compartir en este programa especial del día de hoy, en solidaridad de los pueblos frente a la agresión imperialista a Palestina y a Irán. Neida, bienvenida. Bueno, bienvenidos todos los radioescuchas que nos sintonizan en todo el territorio de Lara y Yaracuy. Muy buenas tardes por acá, quienes hablan los radioparticipantes, Gustavo Jiménez de Radio Comunitaria Ondas del Cercado, pues proyectando el Sistema Integrado de Medios Alternativos, el que el ANCLA, conectados a nivel nacional en esta transmisión especial. Esperemos pues que este debate necesario en momentos donde la geopolítica de la energía juega un papel preponderante en los pueblos, no solamente de Palestina, sino del mundo. Así es, un programa con un esfuerzo técnico y un esfuerzo de producción bien importante para nosotros y nosotras como equipo, transmitiendo a través de las plataformas de Antena Libre, del Sistema Integrado de Medios Comunitarios y Libre y Alternativos y de la Agencia de Noticias ANA. El día de hoy a través de los medios de internet estamos transmitiendo video el día de hoy. Por acá Neida nos tiene la chuleta de los correos electrónicos y también, perdón, de las plataformas digitales. Y asimismo tenemos acá, iniciamos nombrando a nuestros medios conectados el día de hoy. Bueno, estaremos conectados a través de @AntenaLibreFM y también vía a través de YouTube. Sí, así mismo es, de las plataformas de Antena Libre. También podemos anunciar que nuestros medios conectados en el día de hoy, podemos nombrar a Marín 96.9 FM, Sultana del Cobre 99.3 FM, Aroeña 98.3 FM, Yumareña 96.1 FM, Ciudadela 96.3 FM, Zona Sur 99.3 FM, San Felipeña 103.5 FM, Independencia 105.3 FM, El Bombillo 92.1 FM. La Voz de la Tambora 107.5 FM, Jirajara 97.7 FM, Nirgüeña 88.3 FM, Cabuy 92.7 FM, Candela 89.1 FM, Zamorana 94.5 FM, Clarín de Peña 98.7 FM, Yaritagua Estéreo 101.1 FM, Radio La Nota 107.3 FM, Veraguayú 104.1 FM, Amira 105.3 FM. Así es, y bueno, Gustavo va con las de Lara. Bueno, Lara, estamos conectados por Sanareña, en el municipio de Andrés Eloy Blanco. Estamos en Carora con Venceremos. Gente comunicando, gente 94.5, 94.5 en Siquisique, Campesina. Por acá en Barquisimeto tenemos a Antena Libre, que es la radio matriz del CIMAC. Ondas del Cercado 94.5, Guachirón, Guendial 98.5, Guacahuana vía streaming, también conectada ya de la Parroquia Juárez de Río Claro. También en Simón Planas 94.5 Misión. Crepuscular, nuestra amiga, pues Crepuscular en el CPC de la Carucieña, Participativa, La Voz Gallona de Pavia, allá en Aguedo Felipe Alvarado. Conectados todos nuestros medios comunitarios. Cisal. Morangue Libre. Cisal. Cisal 104.9 en el norte de Barquisimeto, también conectados. Bueno, Lara todo. TV, Radio Kibok también. Radio Kibok en municipio Jiménez, también conectado. Atarigua 94.5 en Torres, también por vía streaming está conectado. Así es, y bueno, desde Falcón tenemos la Bolivariana, de la región andina en Trujillo tenemos a Nareupa. En el Táchira tenemos a La Voz de Manaure 92.3 FM, Frontera Viva, Radio Talento. En la región central tenemos en Miranda el colectivo radiofónico Petare. En Aragua, a Socialísima, Cultiva 98.3 FM. En La Guaira tenemos a Caribe 14. En Caracas, Voces Libertarias 97.3 FM. Junquiteña 102.5 FM del Junquito. En Carabobo, Cumbre 103.1 FM de Bejuma. Región Occidental, Zulia, Tierra Amada, Colectivo Cogoro, Casigua de Cubo, Las Buenas Nuevas del Zulia. Por la región Sur Oriental, Amazonas, Mágica. En Bolívar, La Voz del Guri 92.1 FM, Canal 20 del Pueblo Guri, Periódico Digital Al Calor del Pueblo. Región Oriental, Anzuategui, Elevación Bolivariana. En Sucre, Radio Pariotogo, 102.5 FM, Guacharaca. Región Nororiental, Nueva Esparta, Radio Sardina, 104.7 FM. Región Llanera, Cojedes, Comunicación Comunal, Barina, Explosiva de Santa Bárbara, de Barinas, Impulso. Así es, y por la web tenemos a través de ana.com.be, de radiosdeyaracuy.com, tuemoción 103fm.com, radio La Voz de Nirgua.com.be, radio Cabuy 92.7 FM, radio antenalibre.com.be, sultana.com.be, El Bombillo 92.1 FM.com.be, La Nota Digital Web, Alfa Yaracuy Web, Montserrat Estéreo Web, Radio La Voz de Nirgua.com.be. Bueno, todas nuestras emisoras hermanas a nivel nacional y regional conectadas a esta transmisión especial que lleva por nombre Solidaridad de los Pueblos frente a la agresión imperialista, Palestina e Irán. Así es, bueno, en un programa especial, y no solamente decimos que tiene que ser el día de hoy para tocar este tema, sino que tiene que ser un tema que tiene que estar a la palestra comunicacional de forma permanente por la cuestión, el impacto en la vida, el impacto en la humanidad que causa la guerra. Y creo que cada uno de nuestros espacios comunicacionales deben estar y están siempre a

retomamos en los estudios, en este programa especial Solidaridad con los Pueblos frente a la agresión imperialista Palestina e Irán. Hagamos un recuento, Gustavo, mientras nos conectamos con los distinguidos panel. El recuento de la guerra Palestina-Israel-Irán-Israel-Estados Unidos. Hablemos sobre eso. Sí, hay que meternos a hacerlo profundo, de que el tema Palestina y el tema Irán es parte de la geopolítica de la energía norteamericana. Eso hay que mirarlo bien, esa es geopolítica del petróleo, que en su momento, el mismo Winston Churchill en 1913, él hablaba de que nos corresponde ser dueños, de cualquier manera, gestores en los lugares de extracción de una porción razonable de la cantidad de petróleo y crudo que exijan nuestras necesidades, lo decía, que era el primer lord de almirantazgo británico. Incluso el botín petrolero que se manejaba para 2018, para entrar en contexto de esa energía, era Alemania, que renuncia a sus colonias en África, entrega de barcos mercantes, pago de guerra de 269 mil millones en marcos oro. Es el botín petrolero del 1918. Uh-huh. Hablaban entonces, incluso Inglaterra domina para entonces Irán, Arabia Saudita, Irak, Chipre, Palestina y Egipto. Uh-huh. O sea, este es un plan orquestado desde el término de la Primera Guerra Mundial. Francia obtiene a Líbano, Siria, Turquía, Irak, que es el petróleo, que es la empresa petrolera norteamericana, que se reparten entre Inglaterra el 52.5%, Estados Unidos el 21.25%, Francia el 21%, y una sociedad norteamericana, que es exactamente de la Reserva Federal, que se queda con el 5% de la extracción petrolera de ese botín, de que en ese momento llamaron ellos botín de guerra, de la geopolítica del petróleo. Entonces, hoy Turquía, que es virtual, que para entonces, en 1950, era virtualmente una colonia norteamericana, se crea en el 48 el Estado israelí, se nacionaliza el petróleo en Irán en el 53, y en el 53 también la CIA organiza un golpe de Estado en Irán, hay que recordarlo, que no es la primera vez que ellos lo intentan, esto es una segunda avanzada de los norteamericanos. En el 54 la empresa anglo-iraní reorganiza a Estados Unidos con el 40%, Inglaterra el 40%, la empresa Shell, que por supuesto pasó a ser manos de George Bush, de los Bush, Francia el 6%, y Arabia se convierte en colonia de los Estados Unidos. O sea que detrás de toda esta avanzada sobre este genocidio, porque no podemos decir que es una guerra, no puede haber una guerra donde el otro no se defiende, esto es una guerra, un barrido étnico, donde tiene que ver mucho la energía petrolera. Van con Irán, Irán está fijando posición, y también hay países que se han unido que no estaban en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, como Argentina, que ya Argentina le ofreció al sionismo, secesionismo en Argentina, para 5 millones de ciudadanos. La Patagonia. Exactamente, la Patagonia. O sea que todo esto es un plan internacional, no solamente energético, sino de barrido étnico. Y esa gran resistencia que demuestran no solamente los palestinos, sino ahora Irán, que está bajo el asedio norteamericano. Sí, fíjate que tú planteabas que eso fue en el siglo XIX y parte del XX, en 1948 específicamente, cuando se decide crear el Estado de Israel, ¿no? Una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta es que en ese 1948 se decide crear ese Estado de Israel, pero nada más y nada menos que dividiendo ese territorio palestino, entre comillas, en dos. Y bueno, simultáneamente y sistemáticamente se fue trabajando desde las potencias imperiales e imperialistas, ¿verdad?, hasta llegar a ese punto en lo que estamos hoy, ¿no? Ese exterminio o ese genocidio que tienen contra el pueblo palestino. Fíjate, 270 mil palestinos han asesinado. Entre comillas, digo ese entre comillas porque según esas son las cifras oficiales. Pero fíjate, devastado todo un país, en este caso Palestina, en su territorio, en su gente, en los servicios básicos, específicamente. Entonces, esa condición, bueno, hay quienes creemos, yo también soy de esa tesis, que ese 13 de junio, cuando Israel agrede a Irán, es desviar la atención, ¿verdad?, para seguir aniquilando al pueblo palestino. Fíjate que habían unas cifras de la ONU y de la UNESCO que planteaba que en menos de 3 días se iban a quedar sin agua y totalmente sin alimento. Entonces, fíjate, eso era 2-3 días antes de ese 13 de junio del ataque. Entonces, fíjate, ha entrado en ese escenario mundial, en ese escenario mediático mundial, esa guerra entre Irán, Israel, e ingresa a Estados Unidos, y se ha bajado significativamente esa mediática en el tema Palestina e Israel. Sí, fíjate que la Organización Internacional de Energía Atómica, en sus informes, ellos tienen a 4 países que manejan energía atómica. Entre esos, por supuesto, está Israel, está Irán. Pero no es menos cierto que Israel no ha sido supervisado por esta organización. Correcto. Hay un silencio cómplice de las organizaciones como la OEA, la UNESCO, la ONU, en este tema de la energía nuclear. Porque si bien es cierto, Irán está dotado en el mundo de las mayores reservas de uranio, pero es para energía, es para otro tipo de uso y no es la guerra atómica. Sí, ellos y el país con más bombas atómicas es Israel, sí, el Estado sionista. Ellos plantean que es energía pacífica. Correcto. Para el desarrollo pacífico de esa industria. Pero el Estado corporativo, en manos de los norteamericanos, recordemos que los norteamericanos están detrás de esto, y el sionismo, porque no es todo el pueblo israelí, esto hay que también acotarlo. Es el sionismo desde este Netanyahu, que ha llamado exactamente a una, prácticamente una guerra santa, justificando el secuestro de todo el Medio Oriente de la energía, porque detrás está el petróleo, la energía. Bueno, fíjate, en el tema, una de las cosas que nosotros también tenemos que destacar en ese tema es cómo a través de esa mediática influye el tema del miedo, que tiene que ver con lo que se ha planteado a nivel mundial, y específicamente también trabajarlo desde Venezuela, pero a nivel mundial, el tema de la guerra cognitiva. Cómo ese miedo inculcado, ¿verdad?, esa obsesión de Trump por causar conmoción, por causar pavor, ¿verdad?, no solamente a esos países, a todo. Fíjate con el tema de las sanciones y todo ese revuelo que tiene el presidente trompudo, como le dicen en las redes. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que hay que ir trabajando. Así es, bueno, tenemos en llamada, en línea telefónica, a nuestro panel a participar en el día de hoy en este programa especial. Vamos a nombrarlos. Eneida tiene por acá en su teléfono acceso a la información de cada uno de los que están en este momento con nosotros y nosotras conectados para participar de este debate. Sí, tenemos por aquí a... Se me fue el guión. La compañera Indú Anderí. Ajá. Conectada en este momento vía telefónica. Estamos con Indú. Ajá. Mientras tanto, bueno, el cierre del canal de Hormuz, que tiene que ver exactamente con las rutas del yacimientos en conflicto, los yacimientos petroleros. Uh-huh. Ahí podemos ver que el 75% del petróleo y el 50% del gas del mundo está exactamente en esa área de yacimiento árabe-islam. Y ese es un objetivo militar de los norteamericanos, del Estado corporativo norteamericano. Porque como repetíamos en el segmento anterior, el genocidio propuesto por el sionismo y el norteamericano en manos hoy, no solamente del Pentágono, sino también del Estado privado de, de Estados Unidos, que es un estado corporativo, es detrás de la energía del petróleo. ¿Okay? También el arco amazónico andino, que está en Venezuela, 9% del petróleo, 5% del gas, y el 50% del crudo no convencional está exactamente en este arco amazónico andino: Guayana, Venezuela, Colombia, Bolivia. Y el otro, que es el Asia Central, que acumula el 7% del petróleo, el 36% del gas. Y por supuesto, eso tiene que ver con las rutas del petróleo. Una de las cosas es la reculada de Trump, es porque Irán cierra el canal por donde pasa esa garganta que está allí, y el ataque que le hizo Irán a Qatar de base norteamericana, donde Trump prácticamente dijo, bueno, vamos a hablar, como si él fuese el jefe de la guerra. Él propone que estos dos vayan a la paz, cuando el que propicia la guerra es Donald Trump desde su estado corporativo. Entonces, ellos están detrás de la facturación. Neida, ya sí. Volvió Neida. Sí, los invitados especiales, Hindu Ander y coordinadora de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina y el Foro Itinerante de Participación Popular, Chuku Dugga, coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, miembro del Movimiento de Mujeres Palestina Al-Karama, Yehat Youssef, diputado del Consejo Nacional Palestino, vicepresidente de la Unión Palestina en América Latina. Esos son nuestros invitados e invitadas. Sí, me gustaría que, le damos la bienvenida a todas y a todos. En este momento están conectados con nosotras, nos reportan que ya nos están escuchando. Estamos en un esfuerzo gigantesco a través de las plataformas que estamos utilizando para hacer posible este momento y este encuentro en solidaridad con el pueblo de Palestina y el pueblo iraní. Vamos a iniciar con el compañero Yehat Youssef, diputado al Consejo Nacional Palestino, vicepresidente de la Unión Palestina en América Latina. La primera pregunta, Neida, que podríamos ubicar, estaría dirigida a este compañero para que se pueda interactuar con nosotros en este momento, ya que es el primero que necesita salir de la entrevista. Bueno, por ocupación. La primera pregunta es que nos diga y que nos contextualice el panorama internacional dentro de la geopolítica mundial. Este es conflicto palestino-Irán, Palestina-Israel, Israel-Irán. Adelante. Adelante. Bueno, estamos haciendo el esfuerzo por tener el retorno de la comunicación del compañero Yehat. En Oriente Medio siempre se ha caracterizado de una zona de conflicto permanente gracias a la presencia del Estado sionista de Israel, que es la punta de lanza de los intereses del imperialismo representados por Estados Unidos. Fue sembrado hace más de 77 años en Palestina un estado genocida, un estado colonial, un estadio de ocupación colonial, que siempre ha llevado una política agresiva contra los pueblos árabes, impidiendo la libertad y la independencia, el desarrollo, el progreso de estos países, sobre todo la libertad y la independencia del pueblo palestino. Ustedes saben perfectamente, desde 1948, incluso antes, se ha caracterizado este estado genocida por llevar ataques contra Egipto, contra Siria, contra el Líbano, incluso en Palestina, Irak y actualmente en Irán, porque no pretenden, no aceptan bajo ninguna condición de que un país árabe, un país de la zona, puede tener soberanía, pueden tener independencia, pueden tener desarrollo, tanto científico como tecnológico, como militar. De allá, la actitud de este Estado genocida apoyado por Israel. Vimos que la revolución iraní desde 1979, cuando triunfó, cerró la embajada del Estado sionista de Israel y abrió una embajada de Palestina. Y después, bueno, fabricaron una guerra entre Irak y Irán, en aquel tiempo cuando estaba Saddam Hussein, más los bloqueos salvajes que tiene Estados Unidos y ciertos países europeos impuestos a Irán. Irán nunca atacó a otro país, ni siquiera fuera de la zona, ni siquiera los movimientos que ellos dicen que Israel, que Irán apoya, que es Hamas y Hezbollah, que demuestren nada más una sola operación que llevó a cabo Hamas o Hezbollah fuera del territorio libanés o el territorio palestino. Hamas y Hezbollah de ningún modo son organizaciones terroristas porque defienden a su país, luchan contra la ocupación. Entonces, bueno, si vamos a aceptar que Hamas y Hezbollah, porque luchan contra la ocupación israelí, el imperialismo yanqui, son terroristas, bueno, también nosotros podemos hablar de que Simón Bolívar fue terrorista porque luchó contra la ocupación española. Y así Fidel Castro luchó contra la ocupación gringa, Che Guevara, etcétera, etcétera. Entonces, esto doble rasero que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, de calificar a la gente, calificar a la lucha de pueblos según su conveniencia. Por lo tanto, gracias a la preparación constante, permanente de Irán en todos los campos, ha podido frenar esta agresión del Estado sionista de Israel, y le dio clase, le dio lección a todos los pueblos árabes, a todos los gobiernos del mundo, que con resistencia se puede lograr, con firmeza se puede resistir, con firmeza, claridad, se puede avanzar y tener la independencia. Actualmente, ¿cuál es la situación del pueblo palestino después del inicio de la campaña del régimen israelí, después de ese inicio en el 7 de octubre del 2023, porque cada día se reconoce más esta campaña bélica de Israel como un genocidio? ¿Cuál es, en este contexto, cómo usted nos puede ubicar en este momento? ¿Aló? Hola, ¿nos escucha? Hola, ¿nos está escuchando en este momento? Sí, pero la pregunta es... Okay, aquí vamos de nuevo con la pregunta. La situación actual del pueblo palestino después del inicio de la campaña del régimen israelí el 7 de octubre, esta campaña bélico del 2023, porque cada día más se reconoce que ha sido una campaña de ataque y como reconocida como un genocidio al pueblo. Bueno, pareciera que no tuviéramos retorno en este momento. Sí. Me gustaría, Leo, equipo en sala técnica, si podemos ir a un corte musical mientras resolvemos lo de la llamada, y esperemos que en el siguiente segmento ya podamos fluir con más claridad en el audio. Muchas gracias. Continuamos, vamos a un tema musical. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie. y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando a la agencia de noticias alternativa, ANA, fortaleciendo el poder comunicacional en Venezuela. Ana, hoy en un trabajo conjunto del Sistema Integrado de Medios Comunitarios y Alternativos del Estado Lara y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos ANCLA, transmitiendo desde la señal matriz Antena Libre 96.3 FM en el Estado Lara. Bueno, un tema bastante interesante e importante para difundir en nuestros territorios. Agradecemos por eso a todos quienes se conectan en este momento para transmitir esta información importante que estamos haciendo el día de hoy. Un día histórico para el CIMAT, un día histórico para ANCLA, un día histórico para la agencia de noticias ANA con aroma de mujer. Y aquí con sabor a café, porque llegó el café para a cambiar el ambiente de tensión, pero de esa tensión bonita que nos gusta, que nos genera los procesos comunicacionales, porque cada día estamos aprendiendo, estamos innovando, estamos haciendo avance dentro de nuestros medios comunitarios. Sí, sí, efectivamente, hoy ANA reúne a dos sistemas, el ANCLA y el Sistema Integrado de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Lara, quienes también haciendo transmisión conjunta en otras regiones, y por qué no en otros países que se han conectado vía las plataformas, estas plataformas de streaming, plataformas multimodales que permiten que la comunicación popular no solamente haga el análisis coyuntural de la actualidad que está pasando en el mundo y entender que lo que pasa en euroasiático, lo que está pasando en la zona euroasiática también nos compete a nosotros. Así es. Y bueno, en la línea tenemos todavía a la compañera Indú Anderí, periodista y activista palestina, a Chorun Duca, coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas a la Caramá, también a Yihad Youssef, diputado del Consejo Nacional Palestino y vicepresidente de la Unión Palestina en América Latina, y con él estábamos conversando en el segmento anterior. Él nos hizo unos comentarios que, bueno, esperemos que se hayan logrado escuchar de manera correcta debido a la interrupción que teníamos con el audio, pero él hablaba mucho del ataque permanente, la historia de ataques hacia el pueblo árabe, y que lo que ocurre en este momento es la continuidad de esos procesos de guerra contra este pueblo. Continuamos entonces con él, y nos gustaría un poco poder conversar desde el punto de la actualidad. En este momento, recientemente, sabemos el nivel de los ataques, pero también nos gustaría conocer de la propia realidad del pueblo cotidianamente qué está ocurriendo en este momento en Palestina. Adelante. Eso es con Yihad. Bueno, continuamos entonces. Al parecer, por temas, ya no está en la llamada. Continuamos entonces con Churún, que sí continúa con nosotras activas en la llamada. Bueno, entendemos los temas de comunicación que también pueden afectarnos en este momento y que se nos pueda complicar la conexión. Con ella continuamos entonces. ¿Nos puedes indicar, Churún, que estás todavía en la conexión? Sí, pero se oye muy mal. No entendí la pregunta que hiciste. De verdad, yo recomiendo, si quieren, podemos crear un grupo por Zoom y podemos conversar mejor, porque así con llamada creo que va a ser complicado, difícil. No sé qué dicen. Ok, aquí estamos tratando de resolver. Yo creo que sí podemos continuar por la llamada, pero vamos a hacerlo directamente ya, ya va. Ajá, pero no escucho bien. Allí nos escucha. Podemos continuar entonces por esta vía si nos confirma que está. Ahora está bien. Ah, perfecto. En este momento está bien la voz. Ay, qué bueno. Sí, sí, así o no. Esperemos que podamos continuar de esta manera, Yihad. Y nos gustaría un poco, la pregunta que teníamos al aire era que nos conversara un poco en este momento, en la actualidad, del pueblo palestino, en su cotidianidad. Sabemos que la guerra ataca todos los días. ¿Qué vive ese pueblo continuamente? ¿Cuántas pérdidas humanas se consiguen a diario en esta guerra bélica y este ataque hacia este pueblo? Bueno, usted sabe perfectamente que desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el genocidio israelí a la Franja de Gaza, vamos hasta este momento, más de 200.000 heridos y asesinados por el gobierno sionista de Israel. Aparte de la destrucción masiva de hospitales, escuelas, iglesias, etcétera, etcétera, calles, agua, o sea, prohibieron la entrada de agua, de comida, de medicina, incluso tienen más de 60 días la población de Gaza sin recibir ni un litro de agua, ni un kilo de arroz, ni un kilo de harina. Y hace dos semanas, o menos de dos semanas, el Estado criminal de Israel, con su padrino, que es Estados Unidos, inventaron lo que se llama centro de alimentación en Gaza, o centro de ayuda. Pero resulta, cuando la gente va a buscar un saco de harina, o un kilo de harina, están... Se nos fue la conexión, al parecer. Cierto. Perdimos la conexión con Yihad. De kilo de arroz, un kilo de harina. Esta es la situación en Gaza. Y la otra parte que es importante, usted sabe que cuando hubo en la caravana de solidaridad, que incluso los barcos que trataron de romper el cerco de Gaza fueron atacados por Israel, una parte y otro, que fueron impedidos por el gobierno reaccionario de Egipto. En Cisjordania no se escapa de la realidad. Cisjordania, todos los días Israel mata a palestinos, sobre todo en Jerusalén, en Nablus, en Turcalen, y arrasó con 3 campos de refugiados palestinos, expulsando a más de 23.000 habitantes del campamento de Jenin, campamento de Turcalen. Tenemos más de 13.000 prisioneros en Cisjordania y una cantidad igual o más en Gaza. Esta es la realidad que vive el pueblo palestino, sin hablar de la destrucción masiva de los árboles de olivo, de tierra, carretera, casas, etcétera, etcétera. Todo esto sucede frente a la mirada y la complicidad internacional, sobre todo de Estados Unidos y los gobiernos europeos, que por una parte condenan, rechazan, pero no toman acciones concretas. La acción concreta: deben expulsar a Israel de las Naciones Unidas, deben sancionarla económicamente y no seguir exportando, vendiendo y comprando armas a Israel, como lo hace, por ejemplo, Pedro Sánchez en España. Condena, pero sigue comercializando. Igualito Alemania, Inglaterra y otros países. Esta es la realidad que vive el pueblo palestino hoy en día bajo la ocupación israelí. ¿Podemos decir entonces que el derecho internacional ha muerto? ¿Podemos decir entonces? Hay una hipocresía. O sea, fíjate, la legalidad internacional está a favor del pueblo palestino, sin embargo, la voluntad internacional no. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando hablo de legalidad internacional, la gran mayoría de los países, 153 países, votaron a favor de Palestina. La Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero a la hora de aplicar estas resoluciones, encontramos con el veto de Estados Unidos. Por lo tanto, la voluntad que maneja el mundo, que es Estados Unidos, la banca internacional, las industrias de armas, los medios de comunicación, todo esto está en manos del imperio y sus aliados en Europa, que impiden el desarrollo de cualquier pueblo. Y como dije antes, Estados Unidos nunca va a aceptar que los pueblos del mundo vayan a tener su independencia, su libertad, su progreso. Eso lo vimos en América Latina, lo vimos en diferentes partes del mundo. Cada vez que surge un gobierno progresista en cualquier parte del mundo, Israel, Estados Unidos y Israel lo atacan, lo bloquean, etcétera, etcétera. Vemos el ejemplo de aquí de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de otros, de Cuba, etcétera, etcétera, que están bloqueados porque no piensan igual como Estados Unidos y no aceptan las condiciones y las presiones de Estados Unidos. Perfecto. Hindu, tu mirada con respecto a esta situación antes de la pregunta sobre los acontecimientos en Egipto. Hindu. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, mira, Yihad ha hecho un balance general de qué es lo que ocurre allí en Palestina. Yo quería ir a aclarar términos. Por ejemplo, allí no hay una guerra, ahí hay un genocidio, ahí hay un proceso de ocupación y colonización que lleva 77 años. Ahí no se puede hablar de víctimas solamente, sino también hay que hablar de todo un proceso político mundial que ha sido cómplice desde las Naciones Unidas de esta situación que que vive el pueblo de Palestina. Recordemos que Israel no es un estado, Israel es un enclave militar, terrorista, corporativo, que los Estados Unidos de Norteamérica, junto con las naciones europeas, sembraron, tal cual lo dijo Jihad en 1948 en esa tierra ocupada. Cuando hablamos, no podemos, yo comparto por ejemplo lo que dice Irán cuando menciona y dice el ente sionista, el ente genocida, Palestina ocupada. No podemos hablar de Estado de Israel, porque para ser un Estado se necesitan ciertas características que Israel no ha cumplido, empezando porque ese enclave sionista y terrorista ha violado todas las normas internacionales. No hay ley internacional nacional que controle a estos criminales terroristas mercenarios que están acabando con todo un pueblo, pero que además de ello están amenazando la paz del planeta, la estabilidad del planeta, la vida de la especie humana y la vida del propio planeta. Lo que ha hecho Israel con el ataque a Irán es una gran irresponsabilidad de su parte, porque Israel, en definitiva, como no es un Estado, porque ha sido una tierra ocupada, que es la tierra de Palestina, con colonos venidos de Europa que ahorita están huyendo como ratas nuevamente a Europa porque no tienen arraigo, porque no tienen identidad con la tierra palestina. Lo que ha hecho Israel es buscar que haya una conflagración internacional donde efectivamente se involucre Estados Unidos y que pueda ocurrir algo similar a lo que pasó en el 2003 con la invasión a Afganistán y luego a Irak, que dejó, se dice, que 1 millón, hay quienes hablan de 3 millones de muertos producto de este ataque, pero además de eso, que le dejó a la humanidad rasgos, es decir, consecuencias en la genética del ser humano. Este enclave militar genocida terrorista tiene que ver con un plan no solamente de ocupación de la tierra palestina, de la digamos del sabotaje a las economías y naciones emergentes, como es el caso de la Ruta de la Seda, como es el caso de Rusia, de Irán, de China, de Corea, de todo, la India, de todos estos países que se han venido levantando por encima de la moneda del dólar, por encima de la economía norteamericana, por encima de la dictadura económica y política militar de Europa. Además de ello, tiene que ver con la necesaria reducción de la población del planeta para estas élites sionistas, capitalistas, imperialistas, fascistas, que pretenden disminuir la población del planeta para ellos usufructuar los recursos en minorías, en esa minoría. Pero además de ello, en el planeta, porque hay que decirlo, esto no es descabellado, esto no se trata de una película de Hollywood, esto es un plan que está planteado en el mundo. Luego, quienes queden vivos van a ser esclavos de estas élites. Esto es lo que está planteado, esto es lo que plantean estos criminales. Por eso es que la situación de Palestina, este crimen, este genocidio contra el pueblo de Palestina, tiene que ser obligatoriamente causa de humanidad, porque la causa de la humanidad es, la causa de Palestina es la humanidad. Dentro de Palestina, de esa tierra digna, heroica, guerrera, que ha resistido durante 77 años la ocupación de estos criminales, ¿verdad? Dentro de Palestina se están librando todas las luchas de clase del mundo, se están violando todos los derechos humanos que podamos nosotros conocer. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Palestina. Por eso es que a nosotros nos indigna sobradamente que los gobiernos cómplice, porque todo gobierno que en este momento mantenga relaciones diplomáticas, militares, culturales, deportivas, las que sea, con Israel, con ese ente genocida, con esa entidad sionista, son cómplices del genocidio que ocurre en contra del pueblo de Palestina. No hay un gobierno en este mundo que mantenga relaciones con Israel que no sea responsable del genocidio que ocurre en la tierra palestina y contra el pueblo de Palestina. No es es solamente que dejen de comprarle armas o dejen de venderle armas. No, es que hay una necesidad urgente de bloquear, de neutralizar al genocida que está poniendo en peligro la vida del planeta. Yo no creo en las cifras de 50.000 muertos ni de 60.000 muertos. Yo no creo en esas cifras, porque para el 7 de octubre del año 2023 había 2.500.000 personas hacinadas en la Franja de Gaza. Y para la fecha se han lanzado por lo menos explosivos, relativos a 3 bombas atómicas, y se ha destruido más del 90% del territorio de Gaza solamente. Debajo de los escombros todavía hay cientos de miles de personas que no han sido rescatadas. Además de ello, estas cifras reflejan aquellos que han podido llegar a los centros de salud, que han podido ser inscritos, registrados, pero hay más de 1,000 apellidos que fueron desaparecidos del registro de Palestina. Es decir, que ya no existen esos apellidos, que no hay ni siquiera una persona que forme parte de esos apellidos para que pueda prolongar esos apellidos en la historia. Lo que está ocurriendo en Palestina no tiene comparación con ningún genocidio anterior, no tiene comparación con ninguna acción militar que se haya generado en el planeta hasta el momento. Es una cosa terrible y nos alerta, nos indigna, nos coloca en contra de muchas de estas políticas internacionales el hecho de que hasta el momento solo Irán, porque fue atacado directamente por Israel, ha respondido en contra de este ente genocida. Para nosotros la solidaridad internacional es una alerta. Debemos continuar, mantenernos en pie de lucha y sobre todo generar campañas masivas de boicot contra la economía de las corporaciones internacionales que tienen el genocidio, que no necesariamente están dentro de Israel. Estados Unidos, que funcionan en Francia, que funcionan en Brasil, que funcionan en Argentina, en cualquier mundo, incluso en Venezuela. Empresas cuyos productos forman parte de esa economía que responde a los intereses del régimen terrorista de Israel, aunque debemos decirlo también que ese régimen terrorista que es daño a Irán, daño que pretendía hacerle a Irán, al digno Irán, ¿verdad? Este ente genocida también ha tenido sus golpes en su economía, porque todo esto que han hecho ellos desde el 7 de octubre a la fecha les ha costado la fuga de más de 700.000 empresarios con sus respectivos capitales a Europa. Por eso es que Europa tuvo un alza en su economía, un alza temporal en su economía. Pero además de eso, ellos no tienen, no están respaldados por hombres y mujeres comprometidos con las causas de su patria, porque ellos no tienen patria, porque ellos son sencillamente inyectados, colocados en Palestina, gente que vino de Europa de diferentes nacionalidades. Para nosotros eso es lo que está ocurriendo, un genocidio. No hay ni guerra, ni hay Estado de Israel. Allí lo que hay es un genocidio por parte de un enclave militar, corporativo, fascista, imperialista, capitalista de Estados Unidos y del régimen también dictatorial de la Europa, de esa Europa fascista. Hindú, nos parece excelente toda esa explicación que nos has dado. Te vamos a dejar un compromiso en el aire que nos hagas una o dos cuartillas con respecto a toda esa narrativa que tú expresas, eso cuando nos desmonta que no es guerra, sino es un genocidio. Eso es importante para nosotros en el sistema, poder multiplicar eso que tú expresas. Hindu, cuéntanos con respecto a la situación que viviste y la expulsión a través del gobierno de Egipto. ¿Cómo fue esa organización de la marcha? ¿Cuáles eran sus objetivos? Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, mira, nosotros respondimos un llamado desde Palestina, de los sindicatos palestinos, de organizaciones del mundo, que a raíz del sabotaje de la flotilla de la libertad, se planteó una marcha mundial hacia la franja de Rafah, es decir, hacia la frontera entre Egipto y Palestina, allí en Rafah. Y por supuesto nos anotamos, muchísimas organizaciones se movieron, muchas personas colaboraron para que muchos y muchas de nosotros que no teníamos posibilidades de viajar, de pagar un pasaje, pudiéramos ir hasta el Cairo. Lamentablemente, no solamente nosotros, porque estoy hablando en mi caso particular y en el caso de Romeo Arrieche, no, nosotros no somos víctimas, las víctimas son los palestinos, a quienes se les impidió que los militantes, los activistas de diversos lugares del mundo, esa marcha maravillosa de hombres y mujeres que pretendían mostrar lo que allí estaba ocurriendo, elevar su voz para que entrara la ayuda humanitaria y se permitiera además a los palestinos, sin atacarlos, sin asesinarlos, tener acceso a esta ayuda y por supuesto que se frenara este genocidio, que se parara el fuego, fue de alguna manera impedida, fue saboteada. Sin embargo, nosotros decimos que nosotros marchamos desde el mismo momento en que nos planteamos en ir al Cairo y en el mismo momento en que generamos todas las condiciones para estar allí. Y el hecho de que nos hayan cientos de activistas, porque no fuimos dos, no fuimos 11, no fuimos 10, fuimos cientos de activistas de Europa, de Marruecos, de Turquía, es decir, gente que venía de todas partes del mundo. Ese hecho de habernos expulsado es sencillamente la demostración fehaciente de la complicidad de gobiernos que lamentablemente están cooptados por el sionismo, que lamentablemente no hacen honor a su gentilicio, al formar parte de esa civilización árabe que ha parido a la propia civilización occidental. Eso demuestra además el compromiso que tienen con los intereses de este enclave militar, corporativo, imperialista, fascista, sionista que hay en Medio Oriente, que están sirviéndole justamente a los intereses del imperio. Sin embargo, creemos que esto sencillamente es un paso, una iniciativa más dentro de las miles de iniciativas que hay actualmente en el mundo a favor de Palestina. Ya el tema palestino no se puede ocultar, ya el tema de Palestina está en la palestra, ya Palestina forma parte de un eje transversal de solidaridad en el planeta. Ya no se puede hablar de solidaridad, no se puede hablar de libertad, no se puede hablar de democracia, no se puede hablar digamos, de nobleza, de amor, sin mencionar la causa del pueblo de Palestina. Y esto lo ha logrado la solidaridad internacional. Nosotros aquí, la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, que es este espacio donde confluyen centenares de movimientos, no solamente de Venezuela, sino del mundo, porque ya estamos en más de 27 países activados y activadas, participamos allí, tuvimos compañeros y compañeras, voceras y voceros de diferentes países de la plataforma, como el caso de México, de Costa Rica, Colombia, Holanda. Estuvieron compañeras y compañeros allí en esa iniciativa. Algunos pudieron llegar hasta un punto, hasta el primer punto de control, hasta el segundo punto de control, pero lo más importante es que tomamos la iniciativa, asumimos esa medida de estar presentes allí, y lo haremos en todas las instancias que nos sea posible participar. Y tenemos además nosotros aquí actividades. Mañana tenemos el viernes tenemos un pancartazo en la Plaza de la Juventud, porque la plataforma en sus organizaciones va a participar en la marcha del 28 del Orgullo, porque nosotros y nosotras sabemos que en Palestina, a pesar de lo que dice el ente genocida de Israel, que defiende a las poblaciones, a las minorías, sabemos que en Palestina también están siendo asesinadas compañeros y compañeras y compañeres que forman parte de la población LGBTQ+ del mundo, porque esas son las minorías que existen en todo el planeta. Y asimismo, como han asesinado a niños y niñas, a hombres, mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, también están asesinando a personas que forman parte de este, digamos, de este colectivo, y nosotros de estos sectores. Y nosotros el día 28 vamos también a elevar en esa marcha, y en todo, como lo vamos a hacer en todas las marchas posibles y en todos lados, nuestra voz por estas personas que están siendo masacradas por el régimen terrorista del ente que ocupa la tierra palestina, que es mal llamado Israel. Así es. Bueno, gracias a Hindú, gracias a Yihad por este resumen que nos han hecho este momento. La verdad es que en la intervención, Hindú, también con eso observamos con más claridad el panorama de cómo la solidaridad de los movimientos, de las organizaciones a nivel mundial, se están moviendo a favor del pueblo de Palestina, cómo la mirada de todos los movimientos sociales, de todos los pueblos, está en este momento en ese contexto y está buscando que salga la información de lo que ocurre en estos pueblos. Vamos a continuar con la compañera Churún, que también está en la llamada. Para ella tenemos la siguiente pregunta. Churún, aparte de la mirada que han hecho los compañeros que te antecedieron, en los meses recientes hemos presenciado que los pueblos del mundo han incrementado su apoyo a Palestina. Una encuesta reciente en Estados Unidos demuestra que el 33% de la población apoya al pueblo palestino. La pregunta, ¿puede ser posible o fuese sido posible 2 años antes? Sí, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, gracias a los compañeros de ANCLA por esta invitación a este espacio. Saludos a todos los que están acá también invitados para, bueno, seguir visibilizando la justa causa del pueblo palestino. Bueno, respecto a tu pregunta, ¿no? Hay un poquito de interferencia, creo que la capté, y me preguntabas acerca de si el nivel de solidaridad era posible hace 2 años atrás. ¿Correcto? Sí, el mismo nivel. Ese, exactamente. Y que nos dieras un panorama de eso de los compañeros que te antecedieron, y esa pregunta específica. ¿Esa solidaridad al pueblo palestino, al pueblo iraní, fuese sido posible 2 años atrás? Sí, bueno, lo cierto es que ante un genocidio, ¿no?, incrementado, y que claro está, los compañeros anteriormente también lo resaltaron, más inclusive que 77 años de ocupación y colonialismo, son más de 106 años incluso desde que se instaura un movimiento sionista y se va conflagrando, ¿no?, y perpetrando este crimen, esta colonización, ¿no?, bárbara y abrupta, la colonización en pleno siglo XXI, nunca antes vista, ¿no?, totalmente anacrónica, porque se supone que los tiempos de colonización de la colonia son pasados, pero hoy lo vemos más vivo que nunca con la entidad sionista, un régimen totalmente criminal que comete todo tipo de barbaries, todo tipo de crímenes, que claramente, por supuesto, viola la legislación internacional, el derecho internacional humanitario, viola todas las resoluciones de las Naciones Unidas que paradójicamente fueron las que le dieron nacimiento, ¿no?, a este ente ilegítimo e ilegal. Y cuando me refiero a eso, para ir un poco atrás, ¿no?, es cuando deciden partir a Palestina, nunca los palestinos fueron consultados. No fueron consultados y por ende, desde el derecho internacional, desde la historia y expertos en ello, lo han destacado como ilegítimo, porque llevar ante las recién creadas Naciones Unidas un plan de partición irresponsable totalmente de Palestina, y que los palestinos allí no tengan voz ni voto, es por supuesto violatorio inclusive de la misma Carta Constituyente de las Naciones Unidas. Por eso, bueno, estamos hablando de que lamentablemente la comunidad internacional, las mismísimas Naciones Unidas, han sido cómplices de toda la barbarie que se ha incrementado, ¿no?, que no es más que un producto de la ocupación, de la colonización al pueblo palestino. Ahora, durante todos esos años, muchísimas personas en el mundo conocían, ¿no?, la causa del del pueblo palestino, que lamentablemente tomó algunos términos de forma irresponsable o que realmente no eran los más adecuados, ¿no? Para utilizar las Naciones Unidas, por ejemplo, lo destaca como la cuestión palestina, ¿no? Aislando la realidad de lo que se trata, ¿no? Es la ocupación de Palestina o el colonialismo serían los términos correctos que se deberían de haber utilizado desde la historia. O el conflicto, el mal llamado también conflicto Palestina-Israel, ¿no? Todo eso también forma parte de una propaganda que a lo largo de las décadas fueron bombardeando y penetrando en la memoria colectiva justamente para hacer determinar de que este conflicto, este problema es algo milenario o no tiene relación o algún problema. Disculpa, la compañera Virginia, si puede apagar el micrófono, que está interfiriendo mucho en el sonido de la intervención. Es mediante ese micrófono que estamos sacando el audio, okay. Pero lo que pasa es que en la sede están haciendo un trabajo. Respecto a eso, ¿no? Entonces, lo que comentaba, justamente el bombardeo mediático y toda la propaganda sionista, ¿no? Todo un plan macabro que se fue incrementando para que justamente penetrara en la memoria colectiva de los ciudadanos del mundo y se vea como un conflicto o bien religioso, que no lo es, o algo muy complicado o complejo de entender. Y no, realmente es sencillo de comprender y claro está, como lo dijeron los compañeros anteriormente también, es una ocupación, es un colonialismo tal cual, se está hablando de una entidad colonial que, bueno, trajo judíos sionistas de todas partes del mundo para ocupar, para robar las tierras. Una colonización que se fue exacerbando a lo largo de los años y que hoy se traduce en un claro genocidio que ha sido incrementado, porque un genocidio que se fue perpetrando, una limpieza étnica claramente estaba de hecho constituida bajo Amnistía Internacional, las mismísimas Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales que así lo destacan, ¿no? No es invento nuestro o no es una exageración nuestra, digamos, como palestinos o como activistas, etcétera. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿no? De que si esto fuese sido posible, bueno, las personas en el mundo conocían el tema de Palestina, se había deshumanizado justamente a través de esta campaña mediática de una propaganda atroz. A los palestinos se les ha reducido durante décadas a números o a personas que, bueno, deciden martirizarse personas bombas, etcétera. Bueno, cuánta cantidad de mentiras, de manipulaciones mediáticas lo hemos visto a lo largo de más de 7 décadas. Así es. Lamentablemente, bueno, estos acontecimientos que desataron un claro genocidio, desataron la barbarie, el crimen de este monstruo que es el régimen criminal de Israel, bueno, fueron los que desmontaron todas las mentiras que ellos a lo largo justamente de esas décadas fueron instaurando en la memoria colectiva. Y de allí que la solidaridad se ha incrementado, por supuesto, ante una barbarie, ante un genocidio que estamos observando todos los días en vivo y en directo a través de los medios de comunicación, bueno, a los que se han atrevido a mostrar esto, porque ya inclusive todos los más prosionistas no han podido ocultarlo, pero sobre todo a través de las redes sociales y las conexiones directas que se han tenido con periodistas, con familias, con personas directamente desde la Franja de Gaza y desde toda Palestina, porque no podemos olvidar que en Cisjordania también hay una limpieza étnica y un genocidio que se ha incrementado de forma brutal y que no podemos dejar de lado. Lamentablemente, familias palestinas en Jenin actualmente, en Tulkarem, en Nablus, en la misma Jerusalén, entre muchos otros poblados palestinos, están viviendo un desplazamiento forzado y crímenes continuos. Esa ha sido la política normal, digámoslo así, de genocidio. La solidaridad, para no extenderme tanto con tu pregunta, bueno, por supuesto que lo que hizo que al caerse todas las máscaras de este crimen, de este criminal, ente genocida, israelí y macabro, y destapa, por supuesto, la furia de todas las personas del mundo. Se comienza a entender mejor lo que sucede allí, se incrementa todo por supuesto, a través también de la misma solidaridad, se incrementa la difusión a través de los medios, a través de todo tipo de espacios. Y hoy estamos viendo, bueno, un resurgimiento importantísimo en el mundo de el levantamiento de la voz, digamos, una intifada mundial solidaria por Palestina. Por eso, claro, es difícil pensar que dos años antes, cuando prácticamente se había normalizado la ocupación, cuando incluso los gobiernos traidores árabes, entre otros gobiernos del mundo e instituciones, pretendían pues hacer normalizar delante de él ente genocida Israel. Churup, Hindu, que está en línea también. Brevemente, porque todavía nos faltan unas preguntas y el tiempo nos está acosando. El lunes vimos unas declaraciones triunfalistas del presidente Trump. En horas del martes aparentaba un acuerdo de alto al fuego. ¿Es posible un acuerdo que se respete y que garantice la soberanía de Irán? Para Churún y luego para Hindu. Disculpa, ¿la puedes repetir, por favor? La pregunta es, ante las declaraciones triunfalistas del presidente Trump, ¿verdad? ¿Es posible un acuerdo que garantice la paz y la soberanía de Irán? Y número dos, ¿tu opinión con respecto a la nominación del presidente Trump a Premio Nobel de la Paz? Primero para ti y luego para Hindu. Bueno, es que es una burla, definitivamente es una burla al mundo. Este señor que hoy pretende, bueno, como siempre lo ha hecho el imperio norteamericano, pretende someter al mundo a sus pies, hoy se ha quedado también al descubierto. Hoy su propia sociedad se ha levantado y se levanta a diario contra estas políticas criminales que llevan a cabo. Sabemos que el imperio norteamericano, por supuesto, sobrevive de la guerra, a través de la guerra armamentística, por supuesto, y además, bueno, es una burla. Este señor lo que hace es manipular, tiene rasgos, por supuesto, totalmente psicópatas, ¿Cómo podemos creer de que realmente podemos lograr una paz? Porque la paz no es cualquier paz, no es la paz que nos quieren imponer en el mundo, no es la paz que también han querido supuestamente imponer en Palestina durante más de 7 décadas. Es una paz justa lo que hoy queremos. El mundo ha despertado y es importante, estamos en un momento histórico en el que el sur global, todas las personas solidarias en el sur global, los pueblos del mundo, deben levantarse definitivamente contra los gobiernos criminales, contra todas esas organizaciones que lo que han es burlado justamente a los pueblos, porque utilizan justamente a los pueblos como carne de cañón. Hoy lo estamos viendo en este genocidio atroz, criminal, que no hay término, ¿no?, definitivamente, que lo pueda describir. Por ende, yo no creo que se pueda llegar a ningún tipo de negociación real. Ojalá que me equivoque. Pero con estas personas, estos criminales al poder, ¿no?, y con estas políticas criminales, que además, porque indistintamente de que esté Trump o cualquier otro, cambian las caras, cambia un poco el discurso, pero al final realmente se están sometiendo a lo mismo, y viven es de la guerra, viven de los crímenes, del asesinato, de la ocupación, de la colonización y de las intervenciones militares en el país. Por eso es el momento del despertar de los pueblos del mundo, es el momento en el que los pueblos del mundo sigamos levantando las voces y presionando a los gobiernos en el mundo para que se tomen medidas y acciones concretas y reales, y cese también la burla constante a los pueblos del mundo, ¿no?, a través de ese tipo de manipulaciones como lo hace este señor cada 2 minutos con una propuesta o con un comunicado, con un dicho, haciéndose creer que pues está llamando a la paz en el mundo, y sabemos que es todo lo contrario. Por un lado, en televisión salen comentando algo, pero por detrás se está llevando a cabo un genocidio incrementado día a día y segundo a segundo. ¿Hindú? ¿Hindú? Sí, estaba escuchando detenidamente a la compañera Shuruk Duska. Y bueno, para completar la pregunta, ¿no? Que porque la pregunta tiene que ver con si es posible lograr la paz a través del diálogo, y el tema de la nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz. Quiero comenzar por el último, por la primera, por supuesto, es que siempre es posible lograr la paz a través del diálogo. El tema es de quiénes están dispuestos a dialogar y quienes están en realidad ganados a, digamos, a buscar los caminos de la lógica, los caminos de la, digamos, de la negociación, y no como ha sido históricamente presentado, que estos sujetos que hablan de diálogo son justamente los que han lanzado bombas atómicas, los que tienen más de 200 intervenciones en los diferentes países del mundo y los que son cómplices del genocidio en Palestina. Este señor Trump, que ha sido nominado al Nobel de la Paz, que además de un ya no representa ningún tipo de respeto, porque allí han sido nominados pues gente basura, gente imbécil, no ha servido para nada para la humanidad. Ya ese Premio Nobel de la Paz no tiene la factura que tenía en el pasado. Entonces, si Donald Trump se gana el Premio Nobel de la Paz, nosotros con ese, y no lo voy a decir por todo usuario, y podemos hacernos empavar esta conversación, que además está, es sumamente, es una burla, primero porque no ha sido Estados Unidos ni ha sido Donald Trump el que ha, digamos, tenido la iniciativa de que haya paz en Medio Oriente. Justamente los Estados Unidos de Norteamérica, sea el gobierno de Donald Trump, sea el gobierno de Bush, sea el gobierno de Obama, cualquier gobierno de los Estados Unidos, que es además un ente genocida y una colonia, porque recordemos que Estados Unidos está construida sobre más del 50% del territorio mexicano y sobre un genocidio que se practicó aquí en América. Bueno, estos genocidas, cualquiera que sea, en cualquier gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad?, han participado en lo que hoy está considerado como un caos en Medio Oriente. Justamente ellos fueron los que dividieron el Oriente Medio, los que sembraron grupos terroristas supuestamente islámicos, lo que han hecho eso justamente para generar en el mundo islamofobia, para atacar a la civilización, digamos, seccionar al Medio Oriente, peinar en ese espacio y avanzar en todos los planes de ocupación, exterminio, de robo de riqueza, etcétera. Lo otro es el tema de Irán. Irán no da risa porque ellos nominan a Donald Trump como para el Premio Nobel de la Paz, pero además hablan, por ejemplo, califican a Trump como una especie de héroe que enfrenta al terrorista de Irán, para que este terrorista, patrocinador del terrorismo en el mundo, no haga armas de destrucción masiva, no haga armas letales que pongan en peligro al planeta. Irán jamás ha puesto en peligro el planeta. China jamás ha puesto en peligro el planeta. Rusia jamás ha puesto en peligro el planeta. Los únicos que han puesto en peligro el planeta han sido los Estados Unidos de Norteamérica, que ha lanzado las bombas nucleares. Las primeras bombas nucleares las lanzó Estados Unidos en Hiroshima y en Nagasaki. Este año se cumplió un año más del 6 de agosto y del 9 de agosto del 45, cuando lanzó las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, y permanentemente ha lanzado bombas atómicas en diferentes espacios del planeta. Y es Israel, el ente genocida, el ente que ocupa la tierra palestina, el que tiene en su poder ojivas nucleares, denunciado por el propio Jimmy Carter en su momento, que además se ha negado a que las instancias de control de armas en el planeta, de armas nucleares, le hagan inspección al ente genocida de Israel. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de una Radio Rochela, estamos hablando de un asunto que lo que da es risa. Efectivamente, hay un, digamos, digamos, un cese al fuego, porque Irán, no porque Trump, porque Irán dijo, si ustedes dejan de bombardear hasta tal, si no dejan de bombardear a tal hora de tal día, nosotros seguiremos también respondiendo. Y como Israel dejó de bombardear, ¿verdad? Porque seguramente que Estados Unidos, que estaba hecho en los pantalones también, igual que Israel, dijeron, no, vamos a dejar las cosas así, porque no nos estamos enfrentando a cualquier gobierno, no nos estamos enfrentando a cualquier país y no nos estamos enfrentando a cualquiera. En Irán, los daños que supuestamente dicen los medios de difusión y las redes sociales no son tales. En Irán le hicieron cosquillas al pueblo de Irán, y en Irán no hay ninguna primavera ni nada que se estile. En Irán están deteniendo a los traidores, a los agentes del Mossad, y el pueblo de Irán se ha levantado a defender masivamente la soberanía de su país. Eso es lo que está ocurriendo, y hay una grandísima manipulación alrededor del tema de Irán, y ahora vienen con este payaso que se gane el premio Nobel y que se gane todos los premios del mundo que le dé la gana, que se los da el imperialismo fascista, el capitalismo fascista, el sionismo fascista. Nosotros tenemos nuestro premio. La solidaridad internacional ha logrado, como dijo la compañera Shuruk hace poco, posesionar en el planeta todo la causa palestina como nunca antes. Y ese es nuestro premio, esa es nuestra visión, esa es nuestra meta. Excelente, Indú. Mira, para cerrar las entrevistas tenemos dos últimas preguntas. La primera va para ti, la segunda va para Churum. Vamos con la primera. Hindú, las declaraciones de María Corina con respecto a una intervención en Venezuela. ¿Cuál es el escenario para el pueblo venezolano y por qué es importante la solidaridad de los pueblos con Palestina y con Irán? Mira, para hablar de esta señora, que cuando yo tengo mi programa yo trato de no mencionar su nombre, porque para mí ellos todos son unos pavosos, ¿no? Pero bueno, para hablar de esta señora y de verdad decir su nombre y apellido, porque la gente tiene que saber quiénes son estos pavosos, estos fascistas, estos malinches, traidores a la patria, como es el caso de María Corina Machado. María Corina Machado es aliada de Israel. Ella es aliada, su partido 20 de Venezuela es aliado del partido Likud. Ella ha solicitado no solamente intervención de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros hombres, mujeres y niños, sino que además se ha solidarizado y ha pedido el apoyo de Benjamín Netanyahu, el mayor genocida de este el siglo XXI, porque teníamos a Hitler, pero él lo superó ya en este siglo. Ahora, ellos no solamente están pidiendo intervención porque forman parte de ese plan, digamos, mundial. Ellos justamente quieren acabar con la estabilidad de Venezuela. Por cierto, que hoy hay una marcha llamada por el Partido Socialista Unido de Venezuela a favor de esa gran cumbre por la paz que ha llamado el presidente Nicolás Maduro, a favor de la paz del mundo, pero que es una paz con justicia social, que no es la paz de los sepulcros, que no es la paz que quiere el ente genocida de Israel, ¿verdad? Eso que estamos nosotros, presenciando, es también un plan justamente para neutralizar a nuestro país. Venezuela conforma un espacio muy importante, no solamente lo económico. Quienes tienen la mente reducida no se han dado cuenta de lo importante que es Venezuela para el planeta, no solo por sus recursos naturales, sino por la ubicación geográfica que tiene nuestro continente y nuestra patria específicamente, donde tenemos un espacio que es el espacio más seguro del planeta, que es el macizo guayanés. Nosotros sabemos que a la hora, eso lo saben los científicos que estuvieron por aquí dando vueltas y estudiando nuestra tierra y que decían que estaban estudiando las orquídeas y los pajaritos, pero ellos saben que aquí, en este espacio del planeta, es donde está el lugar más seguro a la hora de una hecatombe natural o de una hecatombe humana, como es la que se plantea con una guerra nuclear, por ejemplo. Ellos saben que desde la Patagonia, desde México a la Patagonia, están también recursos importantes para generar este alimento, y que la Argentina, ¿verdad?, es una receptora importantísima para el agua, también para suministrar agua del planeta, igual que nuestra Amazonas aquí que compartimos Colombia, Brasil. Por eso es que el conflicto lo quieren también ubicar en este espacio del planeta. Entonces nosotros, cuando hablemos del tema de Palestina, cuando hablamos de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, el mal llamado Medio Oriente, porque es el oriente del mundo, ¿verdad? Cuando hablemos de eso, tenemos también que hablar de esta otra, característica que tiene esta confrontación del mundo, que es justamente la necesidad de ubicarse en espacios seguros, en espacios que le brinden recursos necesarios a estas élites, a estas minorías del planeta que están buscando justamente acabar con la mayoría para quedarse con esos recursos, porque ellos saben que la Tierra tiene, en los próximos años, va a tener una reacción a todo este maltrato que ha sufrido con la industrialización, con este capitalismo acelerado, va a tener una reacción, y que esta reacción lamentablemente va a afectar a la mayor parte de la vida del planeta, porque la Tierra se va a regenerar. Porque la Tierra no va a desaparecer. La Tierra, aunque le quede un pedacito de espacio, ella va a nuevamente a desarrollarse, a nuevamente a sanar. Pero la especie humana es la que va a estar afectada. Eso lo saben ellos, y por eso ellos están atacando a Venezuela de la manera como la están atacando. Y nosotros aquí en Venezuela tenemos que dar ejemplo al mundo de unidad. A mí no me importa si Nicolás Maduro mide un 80 o un 80, si es simpático o es antipático. A mí lo que me interesa es que Nicolás Maduro representa la unidad en este momento de las fuerzas políticas en Venezuela. Justamente hablando de María Corina, hay un titular de Aporrea que quería mencionar, lo que dice: María Corina Machado promueve convertir a Venezuela en objetivo militar en el actual conflicto Israel-Irán. Ese es el objetivo de esta gente macabra en nuestro país, y nosotros tenemos que alertar al mundo y generar espacios de información y de información para que la organización y la movilización sea un hecho. Ella es una firme aliada, dice el artículo, de la política sionista del Estado de Israel, que no solo respalda públicamente la ofensiva genocida contra el pueblo de Palestina, sino que ahora refuerza el discurso de criminalización del Estado venezolano a escala mundial. Dice, por ejemplo, entre comillas: Venezuela está ahora de la Florida, no a la distancia de Teherán, dice la desgraciada, porque no tiene gracia esta señora. Lo que no quiere es la patria, y como no quiere la patria, tiene sus intereses bien claros, y es importante este resumen que nos hace, porque con este resumen contextualizamos al pueblo venezolano de los verdaderos intereses de esta derecha, de los verdaderos intereses que están alrededor de la figura de María Corina Machado y toda esa gente que está haciendo política con ella. Vamos entonces ahora con la pregunta para Churún. ¿Qué otras acciones consideras que como movimientos sociales, como pueblo, podemos hacer en este momento en solidaridad con el pueblo de Palestina y con el pueblo de Irán? Sí, mira, la verdad es que todo tipo de acción, no minimizo cualquier acción, sin embargo estamos en un momento en el que hay que tomar acciones también quizás más estratégicas ante un genocidio exacerbado que también nos ha embotado durísimo, que bueno, personalmente a nuestras familias pues que tenemos allá y que lo vivimos en persona y que, bueno, nos ha afectado a todo nivel. Definitivamente que esta barbarie nos ha cambiado la vida, le ha cambiado, bueno, la vida a muchísimas personas en todo el mundo. Desde la solidaridad, desde la humanidad, es hacer todo tipo de acciones que lleven a golpear directamente al ente opresor, al ente genocida israelí, y dentro de ello están por supuesto, las acciones de la campaña de boicot, desinversión y sanciones, ¿no? El boicot es muy importante, por supuesto que es importante y debemos de ir avanzando cada vez más, pero la desinversión y las sanciones que deberían ya todos los gobiernos del mundo haber tomado respecto a un genocidio, confeso que no se puede negar, sería una completa vergüenza, ¿no? Aquel que piense tan siquiera en negar que esto, que esta barbarie está ocurriendo, ¿no? Peor que un holocausto, lo que estamos observando en pleno siglo XXI y que estamos presenciando contado por las propias víctimas, ¿no? Es justamente eso, tenemos que avanzar en que se desinvierta, en que se sancione a este ente criminal y genocida. Lamentablemente las Naciones Unidas hoy están más obsoletas que nunca. Creo que tú al inicio también hacías una pregunta de si la legislación internacional había muerto, y estamos presenciando una posible muerte. Yo quisiera desde la esperanza pensar que no, que no ha muerto aún, pero definitivamente los derechos humanos están siendo sepultados en Gaza. La legislación internacional ha sido y está siendo sepultada en la franja de Gaza, y es nuestro deber desde, lo reitero, desde los pueblos del mundo, desde las organizaciones internacionales y todos en el mundo, alzar las voces y unificar acciones que ayuden. Por otro lado, por supuesto, las ayudas que se saben que hoy por hoy, bueno, necesitan las familias desde Gaza, cada vez más ayuda, todo aquel que tenga la posibilidad de ayudar. Nosotros también desde el Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, la AUDA, hemos llevado a cabo, tenemos más de un año, gracias a Dios, ayudando a familias en la Franja de Gaza y a campos de refugiados, incluso un proyecto de una escuela que lamentablemente, bueno, está parado porque este genocidio se ha exacerbado y se ha incrementado. Y por supuesto la visibilización, la que se tome cada espacio para la toma de conciencia, para revertir esa propaganda atroz y criminal que aún tienen la desfachatez, pues, los sionistas en el mundo y el lobby sionista internacional, de seguir mostrando a través de medios de comunicación y otros. Y a propósito de ello, aprovecho también para que desde ustedes como medios alternativos, unificar también muchos medios alternativos, pues no están entrelazados en todas partes del país, pero que esa sea una puerta, una ventana, es una ventana importante, ¿no?, a el ciudadano común en Venezuela, para ver la realidad, pero también para denunciar aquellos medios de comunicación que únicamente han sido voceros de la barbarie, voceros del sionismo. Y acá en Venezuela, particularmente, hay muchos medios de comunicación que lamentablemente siguen dándole voz a genocidas, a criminales. Y no solamente es que les dan voz, es que no han sido ni siquiera capaces de denunciar un genocidio o de invitar a voces de la solidaridad en el mundo y denunciar esto, que ya incluso traspasa todas las barreras de lo político y de cualquier tipo, ¿no?, de postura que se pueda tener, bien sea desde la organización, desde la política, entre otros, sino que es algo humano, es una atención humana, definitivamente, lo que nos llama a todos los ciudadanos del mundo a sostener, a apoyar, a denunciar y a detener urgentemente. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedó todavía un sinsabor porque había muchas cosas todavía para decirnos. Agradecido con Hindu, con Chuku y con Gerard por enlazarse con nosotros. Así es, les damos las gracias por esa conexión y el tiempo que nos dedicaron en la jornada de hoy. Vamos a un corte musical y regresamos con el cierre del programa. Bueno, nos despedimos y saludamos a todo el equipo que se conectó hasta este momento con la agencia de noticias ANA. Bueno, nos despedimos con el CIMAC, el Sistema Integrado de Medios Alternativos, que tuvo transmisión conjunta a través de esta plataforma ANA con el ANCLA. Y bueno, y vamos pues a tratar de que esto no se expanda. Los medios comunitarios estamos comprometidos con esta lucha, con este genocidio, con este barrido étnico que se pretende del Estado sionista con y Estados Unidos. Continuamos en la defensa, en la búsqueda de la paz, en la construcción desde nuestras trincheras comunicacionales, como lo hacemos como medios comunitarios libres y alternativos. Feliz tarde, tengan todos y todas ustedes. Un abrazo y feliz día. Cantar todos los puntos, gracias. Otra. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. A vivir una cultura